Muy buenas tardes, noches, Gabón, bona nit, bienvenidos, bienvenidas aquí a nuestra cita semanal. Estás conectando con Berriozar Irratia y concretamente estamos abriendo nuestra habitación del puerto. En esta tarde de 25 de enero, vamos que nos vamos ya comiéndonos el primer mes de este año 2022 y como siempre, pues aquí a gusto, al calor de nuestra habitación para compartir cosas interesantes como todas las semanas. Así que vete poniéndote cómodo y cómoda porque esto tiene para rato. Y ya sabes que me encanta leerte, que me encanta verte en esas fotos, en esos mensajes. Así que date caña y contáctanos Facebook, Instagram, la habitación del puerto o hashtag habitación del puerto. Y yo pues así te leo y entre tú y yo pues vamos compartiendo todo este esconderijo que tenemos por delante. Espero que hayas tenido una semana increíble y que estés ahora en esa predisposición de poder estar a gustico en el rincón allá donde bien estés situado o situada. Así que poco más que decir, que ya estamos con toda la leña puesta en nuestro asador y que hoy vamos a echar la mirada atrás para sentir cómo se nos va encogiendo el corazón entre una mezcla de dulzura y una mezcla de salado que debe de ser algo así como llamado nostalgia. Bueno, gente maravillosa, simplemente deciros que la habitación ya está preparadísima, ordenada, decorada con la esencia del mar y con esta belleza que contemplamos desde nuestro ventanal que nos lleva a ver ese puerto y esos barcos dispuestos a descansar para después zarpar. Y entre tanto todo, todo y nada, pues nos vamos acomodando y sobre todo desplegando nuestra butaquita, que la vamos a poner cerca de la ventana para cubrirnos con una manta y deleitarnos como una copita de vino, porque el tema de hoy es muy interesante y merece toda un acto de despliegue personal. Nos vamos a preparar para acoger a esa nostalgia que nos va a dar forma y que nos va a encaminar nuestro programa de este día de hoy, 25 de enero, para profundizarla, entenderla y sobre todo acogerla y arroparla. Pues nada, que la actitud, que el cariño y que la buena música nos permita bailarla y que la nostalgia se apodere de todos ustedes, porque la habitación, sin lugar a duda, es el cobijo perfecto para permitirnos que salga. Fresco de mar, curo feridas e loitos que se xan poucas ou moitos é necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, perdido, e recollo que quedou, e co que me queda vou, seguindo meu percorrido.

que escuchas y te llevan a un momento muy concreto de tu pasado, cuando visitas un lugar, cuando te reencuentras con alguien conocido y también pues, cuando observas una fotografía. ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? ¿Qué parte de la nostalgia? ¿A dónde te llevan todos esos recuerdos? Y sobre todo, ¿qué brota dentro de tu más maravilloso ser? Todo es una especie de vocación a esos retazos del ayer que nos dan esos impulsos vitales en momentos determinados en la nostalgia. Sobre todo cuando es reflexiva, esa nostalgia saludable que vuelve de vez en cuando al pasado, pero sin olvidar que lo que importa es estar en ese momento un tiempo determinado para volver a vivir el presente y recargarte con toda la fuerza que ese recuerdo, que ese momento, que esa experiencia ha vuelto a traer a tu momento actual. Todo aquello que se ha vivido es imborrable y hay que rescatarlo para saber volver al presente y marcharse de esos recuerdos. Porque si sientes nostalgia, seguramente que es algo muy bonito. Es algo muy bonito porque en algún minuto, hora, segundo de ese pasado de tu vida, sentiste esa sensación de felicidad, esa sensación de placer, esa sensación de arroparte dentro de todo lo que formaba parte de tu entorno. Y desde aquí, pues mira, ya que estamos con este punto nostálgico dando un sorbito a nuestra copa de vino y contemplando esos barcos maravillosos en el mar, te pregunto, pues por ejemplo, ¿y tú? ¿Con qué te nostalgias? ¿Cuál es tu parte nostálgica? ¿Cuáles son esos recuerdos que te evocan al pasado y que te hacen saborear la vida con una dulzura muy, muy, muy especial? I just wanna see my friends, I wanna walk the streets again, but I gotta be patient. Let's enjoy this confination. I just wanna feel your love, 'cause Instagram is not enough for me. But I gotta be patient. Let's enjoy this confination. But every day we'll sing a song to make you dance until the see my friends, I wanna walk the streets again, again, again. But I gotta be patient. Let's enjoy this confination. Sí, tens ganes de sortir, ho sento però no pots, t'hauràs de quedar dins. Però aquests tres ja he sigut molt feliç, podria viure així. Ai, aquest virus que tenim també aconseguir ens unir. I wanna see my friends, I wanna walk the streets again. But I gotta be patient. Let's enjoy this confination. Let's enjoy. I gotta be patient. Let's enjoy this confination. One last time. I gotta be patient. Let's enjoy this confination. Stealing words, the kinds that other people use. I'm running farther from myself, becoming someone else. Bueno, y nos vamos a seguir perdiendo para llegar a ese momento tan placentero de reencuentro con nuestra vida, con nuestras experiencias, con una misma, con uno mismo. Y es que la habitación es perfecta para deleitarnos y para llevar adelante todo este tema de hoy, que nos vamos a dejar nostalgiar por todas las experiencias pasadas. Porque tenemos que ser conscientes que cuando nos entra esa nostalgia, los recuerdos van brotando uno tras otro, otro tras uno, y las emociones pues se van determinando dentro de toda esa cabida emocional. Y dejando a un lado todas esas pastillas que no las necesitamos para dejar que la nostalgia nos determine en algún momento muy concreto, pues para poder llegar a recomponernos siempre es interesante buscar la aportación que esta nos va haciendo, porque al final, como decíamos, la nostalgia es una pérdida en esos recuerdos donde los buenos momentos te llevan a pensar en esas experiencias pasadas y te prepara sobre todo emocionalmente, porque aviva toda esa parte muy sentimental, también te hace tener una parte creativa al pensar, al sentir, al dejar que todo vaya fulminando y dejando salirlo fuera de ti, y también crea conexiones con esas personas, con esos elementos que en algún momento pues tú estuvieron presentes. Y tenemos que darnos cuenta que nos reencontraremos con nuestra propia esencia, porque nos da seguridad, el soporte con el calor de los buenos recuerdos, con un estímulo que da energía y sobre todo muchísima ilusión. Y todo eso es combustible para seguir adelante, para seguir deleitándonos, para seguir entendiendo que aquello fue y que en este momento traemos otras experiencias que nos determinan porque somos parte de lo que vivimos. Con ese tiempo justo y necesario que se cargue de gasolina el combustible de nuestro motor y que nos siga determinando el camino para seguir teniendo nuevas experiencias y para que la nostalgia en otros momentos vuelva y nos haga reencontrarnos y determinarnos con nuestra esencia más pura y más brillante personal. Estúpido contándolo, los que hundimos barcos luego volamos alto. Descortaste un champán en mitad del polvo, como en las películas porno. No sé cómo lo hacías, estuviste tan follando en la cocina, dos cuerpos de alfiler se pintan sin frenos, miden sin más o menos, pero no tengo la culpa de que esto se asume cada vez. Como si fueran burbujas de champán francés. castaño para soldarnos. Las que quisimos trato, ahora pisamos charcos. Escuchábamos a Anthony and the Johnsons para ponernos tontos. Pintan sin frenos, no miden si más o menos, pero no. Y 35 son los minutos que pasan ya de las 8 de la tarde y deleitándonos con nuestra habitación del puerto, llegamos a revolver esas experiencias nostálgicas de algunas personas que nos están escuchando que han compartido, pues, qué les está llevando, a dónde les lleva, qué nostalgia está llegando a sus vidas. Jorge nos escribe y nos dice que siente mucha nostalgia de la época de estudiantes. A risas, juergas, viajes, Erasmus. Era todo un mundo que recordar y una fuente de energía cada vez que piensa en esos momentos. Pues nada, Jorge, a deleitarse con ellos cada vez que necesites volver a los buenos recuerdos y que todo eso seguro que ha construido tu esencia personal a día de hoy. Y para Inma, pues esas vacaciones de verano cuando era pequeña, estar con la familia riendo, jugando, disfrutando, era simplemente maravilloso y cada vez que lo recuerdo me viene una sonrisa a mi boca. Pues claro que sí, Inma, que nos lleve a esos deleitares de las vacaciones de las infancias y que nos sigamos recorriendo millones de kilómetros con toda esa energía y ese sabor estupendo que siempre va acompañando nuestro camino. Y también a Lasne, que le encanta mirar las fotos de los viajes, de encuentros, de comida. Dice que me gusta porque me pone contenta y me ayuda a valorar a las personas que han estado y están en mi vida. Y eso también es súper bonito, Lasne, porque sabemos que están, pero cuando las vemos y cuando sentimos que estuvieron, pues todo eso es fuente y combustible para seguir caminando. Así que genial, genial. Hoy desde aquí también deciros que toda esa música que hace esas bandas sonoras de nuestra vida, que qué mejores momentos para también abrir el cajón de la nostalgia y llevarnos a personas, a momentos, a sentimientos que han estado acompañando años, etapas de la vida, y que todo eso sí que es una nostalgia maravillosa que siempre merece la pena recordar. La las series, la tele, todos esos anuncios maravillosos llegan a nuestro encuadre, a nuestro momento de ese choquito, de nuestro desconnecting del día a día, para poder ofreceros una nueva inspiración. Y en esta ocasión se va a tratar de una película española del año 2005, 113 minutos, como protagonista Candela Peña, y estoy hablando ni más ni menos que de la peli de las Princesas. Cuenta la historia de dos mujeres prostitutas, Calle, madrileña de 30 años, y de Zulema, una dominicana que vive en el exilio forzoso de la desesperación. Van enlazando una amistad en la que se van apoyando y en donde una realidad personal les llevará a esos recuerdos y a la pretensión de intentar siempre y a toda costa, pues, ir mejorando. A mí la verdad es que es una película que la he visto en varias ocasiones, me gusta muchísimo, me encanta el contenido de la trama, de lo que va sucediendo, de la historia de las dos protagonistas, en la que, con realidades muy distintas, pues tienen un punto de sufrimiento, y sobre todo porque siempre me recuerda mucho esta película a la nostalgia que la van viviendo en algunos momentos de la película, y sobre todo donde, bueno, tiene presencia tanto de lo bueno como de todos esos recuerdos ante situaciones que nunca han tenido lugar, y es bonito verlas, sentirlas y sobre todo encaminarnos a esas vivencias que son parte de una existencia de la vida. Así que desde aquí, pues, mi recomendación, porque como el frío sigue pelando, y es qué mejor momento que deleitarnos con algo que podamos ver y que nos pueda gustar, pues desde aquí, Princesas, disfrútenla, que la puedan tener presente y que todo aquello que les vaya surgiendo en esos imaginarios más colectivos y en esos momentos de lucidez de series y de películas, pues que nos lo contéis para que lo podamos compartir y entre todas, pues, nos evadamos un poquito de nuestro día a día que tanto necesitamos dejar a un lado para llenarlo con experiencias, con nostalgia y con otro tipo de realidad. Me llaman calle, calle más calle, me llaman calle. llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Sufrida calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida calle, tristeza de tanto amar. Bueno, corazones, estamos que nos estamos encontrando en este ratito para llegar a nuestro momento de respiración, para que el aire brote dentro y nos limpie de todos esos estreses innecesarios que forman parte de nuestro día a día. Même si la tête ne peut plus y croire, alors je reste. Que conectamos con ese estrés que nos invade, que nos llena, que no nos hace dejar la mente tranquila. Lo vamos a expulsar fuera, no te queremos. Ahora en nuestro momento, en nuestra habitación, nuestra nostalgia, nuestra vida, y queremos expulsarlo. Inhalamos por esas narices y expulsamos también por ella misma unas cuantas veces para entrar en un estado de relaxing. Ya no aclara, respira. Y en esas respiraciones que vamos bajando las revoluciones, encontrándonos aquí y ahora con lo que tenemos, dejando a un lado todos esos pensamientos pasados y volviendo a nuestro cuerpo que nos duele, que no nos duele, cómo estamos, pues vamos a respirar y vamos a estar a gustico en este momento nuestro para que la respiración y la creatividad sigan dando nuevas formas. Y en este momento en el que bajamos esos temperamentos y bajamos esas revoluciones, pues nos vamos a ir a nuestro tema de hoy, a esa nostalgia. Y para eso, pues quiero que en alguna parte de tu habitación, seguramente que encuentres una foto de un momento de tu vida, de ti, de alguien que ha estado, de un paisaje, de un viaje, de lo que tú te apetezca, esa foto que te llame la atención, pues que la rescates, que la lleves contigo y que la tengas un tiempito cuando esté presente contigo para que podamos empezar a hacer un nuevo ejercicio de creatividad. Ahí deja que brote todos esos sentimientos, esos recuerdos, esos sentires que han estado ahí y que ahora pues van a acompañar tu ejercicio, una foto que puedes pegar en algún folio, en alguna hoja, que la puedes acompañar con trazos, con colores, con formas, con imágenes, que la decores, que te evoque a algo, que te lleve a alguien, a ti, a esas palabras que habrías podido decir, a esos momentos que han determinado quién eres gracias a lo que viviste. Deja que la inspiración brote y sobre todo déjate hacer sin tener en cuenta demasiado el pensamiento. MMC Latte me vuelve. de atrapar. Y a veces pasa. Alors, malin, je respire, respire, que après la pluie, à nouveau départ. Respira. Y todo eso va a ir determinando un nuevo ejercicio creativo en el que vas a poder ser lo que tú quieras con esa imagen, con esas palabras, con esos colores que están ahí, deja que broten y después, cuando lo acabes, ponlo en algún lugar visible, que lo puedas ver, que te pueda evocar a esos momentos nostálgicos, a esas sensaciones agradables y sobre todo a todo ese aprendizaje de lo que fue, a lo que tú eres y que todo eso pose en tu presente y te siga enlazando a nuevos retos, a nuevos destinos que en tu futuro seguramente que vas a seguir creando, recreando, coloreando y dando paso a nuevas nostalgias que siempre volverán a surgir. Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida. Bueno, bellezones, que llega el momento de despedirnos a 3 minutos de las 9 de la noche, 60 que casi estamos aquí compartiendo este ratito nostálgico de nuestras vidas. Ha sido un placer, como todas las semanas, estar aquí. Y ya sabéis que la semana que viene vamos a tener una nueva cita más, con nuevos temas, con nuevos recorridos y con nuevos aprendizajes y reaprendizajes. Es que ricasco a toda esa gente que ha estado conectada bien a través de la 100.8, bien a través de nuestra radio en streaming o a través de nuestros podcasts. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí siempre es un auténtico placer leeros, escucharos y todo lo que se va torciendo. Así que la semana que viene aquí, presentes de nuevo, porque os queremos y siempre y siempre que podemos os abrazamos en nuestras ondas sonoras. Y nada, que es estupendo estar aquí al calorcito, ahora para seguir preparándonos, para seguir surcando un poquito los mares y para seguir volviendo siempre en nuestro próximo martes. Que pasen una semana como bien puedan y que todo lo que en la vida se disponga tenga su lugar. Un placer, siempre mucho, muy grande, un abrazaco y la semana que viene más y que la nostalgia os acompañe y os abrace. ¡Aur!